en color, puertas para dos, y ahora estoy aquí para hablar de ti. Voy a construir avenidas de pie para decidir cuánto quiero ver, y ahora estoy aquí. Hablar de ti, somos miles cada día. Estás aquí, es tiempo de partir. Somos miles cada día.